notas, todos los comentarios, todo lo que hacemos habitualmente en este programa de Uno Contra Uno, que va transitando ya su octava temporada al aire en AM570 en Radio Argentina, con Gastón en la operación técnica, con Noé y María en la producción, con Franco, con Santiago, con toda la banda. El saludo para todos los que nos están escuchando como casi todos los mediodías en cualquier rincón del mundo. Les agradecemos mucho por estar, por acompañarnos, por saber que están del otro lado escuchando lo que este grupo de sátrapas dice al aire. En una jornada linda la de ayer, porque una semana que tuvo muchas cosas que movilizaron, ¿no?, a la competencia, que movilizaron el ambiente, que generaron mucha información y que generaron buena vibra para lo que es la Liga Nacional de Básquetbol y el básquetbol en general, ¿no? Porque la presentación de la Liga Femenina en Milo, ahí en Palermo, con muy buena cantidad de público, con las chicas, con un contenido muy bueno, realmente estuvo muy lindo ese lanzamiento. Lo vamos a poder disfrutar en Uno Contra Uno Televisión el sábado a las 11 de la mañana. El anuncio del retiro de Leo Gutiérrez, y todo lo que dejó que fue un anuncio que, si bien se sabía, no deja de ser conmovedor, porque Leo es el más ganador de la historia de la Liga Nacional, el que más partidos jugó, que tiene el récord de triples y un montón de récord más, y además de 18 años en la selección argentina. Lo que se están jugando los equipos, Bahía y Obras, que hicieron un buen partido en el televisado, querer arrebatarle al final de la primera fase Estudiantes de Concordia a San Martín de Corrientes, el partido que ayer, después de 27 puntos, remontó San Martín para quedarse con una victoria frente a Instituto en su cancha, este acuerdo que ahora y presentamos ayer en la caja, y que también vamos a poder ver en Uno Contra Uno Televisión el día sábado de la mañana, en donde la gente de la caja, que ya era sponsor de la Confederación Argentina de Básquetbol, ahora se suma como sponsor de la Liga Nacional, entrando en la etapa decisiva, en la etapa de los playoffs. Todas cosas y sensaciones buenas de lo que está ocurriendo, pero sin dejar de lado la realidad, lo que está pasando, ¿no? O sea, lo que uno ve, lo que uno palpa. Anoche yo tuve la suerte de ver Peñarol con San Lorenzo y un rato por el streaming San Martín Instituto, y ve que las canchas no están como uno quisiera que estén. El martes en Bahía tampoco hubo público para un partidazo. Jugaban dos equipos importantes, dos equipos que están peleando por mejorar sus posiciones para la postemporada, como Bahía Basket, finalista de la Liga Sudamericana y de la Liga de las Américas, y Obras Sanitarias, un equipo que es armado para pelear arriba en la Conferencia Sur. Ayer Peñarol y San Lorenzo, Leo Gutiérrez se está despidiendo y uno supone que por ahí la gente de Peñarol lo quería ver, y San Lorenzo es el equipo que es puntero y que mantiene esa condición del uno, con un equipo importante, con jugadores que tienen proyección internacional, como el caso de David Eck, algunos que ya han participado en diferentes competencias del mundo, como el caso de Marcos Mata, Jerome Mellince, y que termina viendo un partido por ahí que no, desvirtuado por el marcador, entendiendo a los entrenadores de los dos equipos de cuidar jugadores para lo que viene, pero que por ahí termina viendo un partido con poco público y con muchos chicos en la cancha, y por ahí no es lo que aquel que está en el básquet como yo, como ustedes, se queda viéndolo, pero aquel que tenés que captarlo, aquel que lo tenés que atrapar, aquel que tiene que hacerse nuevo o habitúe a un partido de básquet, posiblemente no lo haga, ¿no? El comentario que me hicieron dos amigos míos hoy en la mañana, que no tienen nada que ver con el básquetbol y que lo miran porque me conocen a mí y buscaron a ver si estaba y se quedaron viendo un rato el partido, y me preguntaban los compañeros de fútbol quiénes eran todos esos chicos, tuve que explicarlo, me decían poco público. Esa es la sensación que esa gente tiene, y no hay que dejarlo afuera a esos tipos, porque así como nosotros transmitimos las buenas sensaciones y arrancamos contando lo bueno que se está haciendo, todo lo que se está generando, mayor contenido, mayores competencias, la inclusión de la mujer dentro de la Liga Nacional de Básquetbol, que es un golazo.com, todo eso que vamos a seguir apoyando, que vamos a seguir bancando con nuestra opinión, claro está, lo que no nos guste lo vamos a ir contando, también hay que contar lo otro. Hoy veo la nota del diario Clarín, no sé si fue de hoy o de ayer, no, pero lo vi por las redes sociales, por eso no tengo el día exacto, y el promedio de fuero de gente de 1.800 personas. No es cierto, no es cierto. Y no es para criticar a quien la escribió, porque por ahí le dijeron eso, y pone eso porque obviamente no tiene ese... Pero no hay 1.800 personas. Yo voy a la cancha de todos los partidos, o sea, a mí nadie... 1.800 personas en Ferro es casi lleno. A como quedó Ferro hoy es casi lleno. A la reforma que tuvo Ferro es casi lleno. Y no hay 1.800 personas de promedio por partido. Entiendo que se quiera vender un producto y uno no es tonto, pero también se puede vender desde lo bueno que se está haciendo. Y no desde contarle a la gente por ahí cosas que no son ciertas. Porque no es así. Y no estoy criticando al periodista que escribió, repito, simplemente digo que el número es inexacto. Es un número que no... El otro día hicimos... Ustedes vieron por televisión Echagüe San Lorenzo, vieron Echagüe Boca Juniors, y tampoco estaba la cancha. Y para mí, amante del básquet, que vaya la gente a la cancha es importante. Me encanta todo lo de las redes sociales, cada vez estoy aprendiendo más, cada vez uno se va metiendo más, y está bárbaro, y es un mundo al que apuntan las grandes empresas, y por ese lado se ha crecido, no un 100%, un 10.000 millones%, y no hay duda que el trabajo que están haciendo los hermanos Schettino, bancado obviamente y apoyado por la Asociación de Clubes, por la decisión, lo hablaba ayer con el presidente Fabián Borro y también con Federico Subiela y con Iván Ferrando, que es el gerente del área marketing y comunicación externa de la caja, y le decía que es tremendamente importante la decisión que ha tomado en este caso la Asociación de Clubes de decir, bueno, vamos a dedicarnos a darle impulso a esto, pero no descuidemos lo otro, porque lo que se ve por televisión, y van a venir los playoffs, y las canchas van a estar más llenas, y es lógico, y no agarremos solamente eso, porque lo más largo que tiene la competencia es la serie regular. Son los 56 partidos que ocupan casi el 80 o el 70 o el 80% de la competencia del año. Entonces, por dos o tres o diez partidos que pudieron tener mucho público, rescato uno sin reventar la cancha, pero con mucho público, Obras Boca, por los que jugaban Delfino con Germán, o los últimos dos clásicos, San Martín con Regatas, o Regata con San Martín, y Olímpico con Quinza. El resto de los partidos que también van por televisión también se tienen que ver con más, tratar de verse con más público. Entonces me parece que y estas son las... A mí no me cuesta ponderar lo bueno y no me cuesta remarcar lo malo, ¿sí? Ninguna de las dos cosas, porque creo que es la función que tiene que tener un periodista cuando está al frente de un programa o cuando tiene que hacer una crítica. Destacar siempre lo bueno, no hay en ningún lado todo está tan mal, ni todo está tan bien. Los dos extremos son perjudiciales. La famosa grieta, ¿no? Trasladada a la vida, si se quiere. Los dos extremos son malos. Decir que está todo bien, está mal. Porque por puertas para adentro se puede decir otra cosa, pero también hay que comunicar en qué se quiere mejorar. Porque si no, se produce esa grieta. ¿Sí? Las cosas que están bien, se tienen que decir que está bien. Y lo que falta, no digo ni siquiera que esté mal, digo lo que falta, que gente en las canchas, porque no alcanza. Y el tipo que paga una entrada, y el tipo que quiere ver una tele, un partido por tele, quiere ver a Marcos Mata, quiere ver a Leo Gutiérrez, quiere ver a Walter Germán, aquel que conoce muy por arriba lo que es el básquet. Después, obviamente, van a aparecer los jugadores jóvenes, sí, pero cuando son acompañados por aquellos jugadores que son convocantes o que llevan gente a la cancha. Oye, decían, pero Atenas salió con cuatro jugadores a jugar la Boca. Sí, porque Atenas no tiene nada que jugar, no tiene nada que perder, no tiene nada por qué preocuparse, y la verdad tiene equipo recontra diezmado y muy veterano. Fue un problema de Atenas el armar un equipo como el que armó y no jugándose por nada con Boca y sin tener la presión que los chicos no tienen porque no juegan por nada. Después, que uno de los cuatro, o los tres de los cuatro, o los cuatro puedan jugar la Liga Nacional, no está en discusión. Seguramente con muchos partidos, con algunos años, los tipos van a jugar. Está claro que los juveniles jugaban en otra época y no tiene que ver con conducción esto. Porque esa es la otra historia del asunto. No tiene que ver con quién esté al frente de la asociación de clubes, o no tiene que ver con quién lleve adelante los destinos de una competencia a la otra, si hablamos puramente de los jugadores. Porque los buenos jugaron siempre. Escola entró como juvenil y jugaba pocos minutos. Y era mucho mejor que cualquiera de los muchachos que juega hoy, que tiene más minutos. ¿Sí? Y Ginóbili, cuando empezó en Andino, seguramente jugaba pocos minutos. No, seguramente no, jugaba pocos minutos. Porque adelante tenía un extranjero y tenía un nacional en la posición de él. ¿Sí? Y ya se lo veía como que iba a ser un pichón de crack. Y lo mismo le pasó al resto de los muchachos que ha jugado la Liga Nacional. Cuando Campaño salió en Peñarol de Mar del Plata, tenía a Tato Rodríguez por un lado, tenía a Picarelli por otro, después tenía a Tato Rodríguez y a Lati Barra, y después se lo terminó comiendo a los dos. Porque siendo un juvenil, terminó siendo un crack, y ya era un crack para resolver y ganar los partidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que está buenísimo, y vamos a apoyar, y somos recontra positivos, y somos pro Liga Nacional, y somos pro organización, siempre, pero contando las dos cosas. O por lo menos, y tampoco estamos de acuerdo con los que critican todo el tiempo todo, no estamos de acuerdo con eso, no nos parece que sea positivo, porque no se construye. Pero ¿qué pasa? Quizás haya muchos que critiquen todo mucho el tiempo las cosas, porque hay otros que ponderan todo el tiempo las cosas. Y en el medio hay un montón de situaciones, ¿sí? Que son ultra positivas, ¿no? ¿Y por qué me surge este comentario? Porque me he ido muy entusiasmado, porque me fui muy contento de lo que habíamos vivido ayer el día en la caja, y después de la noche, cuando ves los partidos, ves poco público, ves un partido que termina totalmente deslucido, como Peñarol y San Lorenzo, que es el partido televisado, y toda esa efusividad que uno tiene cuando se sienta delante del televisor, se va desinflando, se va pinchando. Entonces, pasa este tipo de cuestiones. Yo pregunto, ¿no? Con todo respeto, siempre yo hablo con mucho respeto y sin creerme nada, y no desde arriba de un púlpito, sino dejando abiertas las puertas, las ventanas, para que cualquiera me pueda debatir, demostrar y rebatir con argumentos que lo que uno dice está mal, y está todo bien, y poder convencer o poder acercarme más a lo que yo pienso. Digo, ¿cuántos partidos más importantes o interesantes hay hoy en la Liga Nacional jugándose por cosas en la previa de la postemporada que Bahía Basket y Obras Sanitarias? Muy pocos. ¿Por qué? Porque ni siquiera hablo de Peñarol San Lorenzo, ¿sí? Que es un estadio más grande, es un equipo que estaba en las últimas posiciones, como Peñarol, San Lorenzo con un plantel más importante. No me meto en ese partido. Digo, Bahía Basket jugándose para entrar por el segundo lugar, tratar de mantener a rajatabla en su casa, ¿no? Ese tercer puesto, con un equipo que le ha dado muchísimas alegrías en el año a la gente, más no le puede dar, dos finales continentales, Sudamericana y Liga de las Américas, frente a Obras Sanitarias, que no quería perder porque después tiene que enfrentar a Quilmes, y estaban ahí peleando por la sexta colocación, hoy Obras se colocó en la quinta colocación con esa victoria, con un muy buen plantel, con un entrenador de selección, ex selección argentina. ¿Cuántas cosas hay para hacer en Bahía a las 10 de la noche un martes? Y sin embargo no había ni 500 personas, o 500 personas. Entonces digo, esas son las cosas que hay que también contar. Porque no hace falta contarlas, se ven. Entonces, parece que uno tiene que obviar esas pequeñas cosas, esas cosas importantes, por el hecho de quedar bien con un montón de situaciones. Y no es así. Lo que está bien. Y se va a apoyar, y se va a decir, y se va a contar. Y se va a trabajar codo a codo con aquel que quiera trabajar o que quiera sumarnos. Y lo que hace falta para completar una obra, despacito, de la manera que sea, como una hormiguita llevando una hojita, otra hojita, otro pedacito de hojita, ¿no? Hasta tener la hoja adentro del hormiguero. También se va a decir. Por eso digo, es semana llena y cargada de sensaciones, ¿no? Y con cuántas cosas positivas por un lado, y parece como que se descuida lo que está dentro del rectángulo del juego, en algunas situaciones. Entonces, ojalá que en algún momento esas dos cosas que hoy tiene nuestra Liga Nacional, que parecen ser paralelas y que no se cruzan en ningún lado. Vieron que las vías a veces se cruzan cuando el tren pasa de cambia de carril. Yo que vivo acá en José Don Suárez y estación terminal pasa mucho porque el tren después sigue para Bancalari, por ejemplo, y para 25 de mayo. Bueno, cambia de vía, bueno, parece que acá no se juntan todavía. Es como que son contados los casos en que todo lo bueno y todo el trabajo que está haciendo la Asociación de Clubes con mejorar la página, los partidos por streaming que se pueden ver todo y que todos disfrutamos, aunque reneguemos, y esto es para los que reniegan, no para los que instalaron el streaming, para los que reniegan, aunque reneguemos vemos todos los partidos por streaming, tenemos esa suerte, esa chance, tenemos la posibilidad de ver partidos todos los días, tenemos básquetbol todos los días, porque después cuando no tenemos básquetbol durante dos semanas y más de ganas no tenemos básquetbol, ¿por qué no podemos ver básquetbol? Bueno, ahora podemos ver básquetbol todos los días. Tenemos una liga femenina, ¿cuánto hinchamos en este lugar para que haya una liga femenina seria? Tenemos equipo, bueno, macho, tenemos una liga femenina, vamos a apoyarla, vamos a empujar, vamos a ponernos hombro con hombro, ¿para qué? Para que el año que viene haya 16 equipos en el básquetbol femenino y que esto pueda seguir para adelante. Todos esos que estamos en esto y que pregonamos por estas cosas que se están dando, estamos súper contentos. Ahora, como de hace mucho tiempo esta parte, tenemos que tratar de que la gente vaya a la cancha. Y tenemos que tratar de darle buenos espectáculos. Y tenemos que tratar de que desde la cancha se genere todo lo que no se genera desde otro lado. Porque la cancha sigue siendo importante. Porque si no, en la NBA no harían estadios tan grandes, con lugares para comer, que es uno de los ingresos más importantes que tiene la NBA, venta de merchandising. O en España no harían esos estadios como hacen las intendencias, los municipios, las gobernaciones, para poder llevar una Copa del Rey como se llevó a La Coruña, no en esta última oportunidad, sino en la anterior, y con 15.000 personas en cada partido. O el Baskonia no haría una tribuna más, una bandeja más, para poder jugar en un pabellón más grande, pensando en la gente. Y son las grandes competencias, que también piensan en la gente, y que también tienen streaming, como la NBA, o pago para ver, pero es otra filosofía. Yo trato de no compararme mucho con la NBA porque no tenemos nada que ver con la NBA. No en cuanto a la competencia que se puede hacer algunas cosas, sino la filosofía de la gente. La gente no piensa como se piensa en Estados Unidos. Entonces, y no tiene esa costumbre como en Estados Unidos. Entonces yo siempre me pongo más del lado del público, de aquel que no conoce el básquet. De aquel que conoce el básquet, y ya lo conozco, y sé cómo son, y sé cómo piensan. Y estamos en la misma línea, con algunas diferencias, pero estamos en la misma línea. Pero yo comparto otros grupos con gente que no tiene nada que ver con el básquetbol. Y que cada vez que vamos a jugar al fútbol, o cada vez que vamos a jugar al pádel, o cada vez que nos juntamos a comer un asado con mis compañeros de la primaria y de la secundaria, que todavía nos seguimos viendo, me preguntan cosas, tipo que no juegan al básquet y no están metidos en el ambiente, y que son todos futboleros. Entonces me preguntan, che, ¿cómo es el tema de los porcentajes de la tabla? Che, ¿por qué juegan todos los días? Che, ¿por qué este equipo y el otro no? Che, ¿por qué 20 y por qué allá? Che, ¿por qué la Liga de Desarrollo? Che, y bueno, y uno le explica. Entonces, esa cosa de la... Y muchas veces ha invitado a la cancha a verle un partido y les ha gustado y no les ha gustado otras cosas y te preguntan siempre lo mismo. Entonces, también hay que vincularse, hay que escuchar a esas personas. No para decidir por lo que esas personas le dicen, sino para tener una amplitud de concepto más grande y no quedarnos solamente en el microclima que somos nosotros, los de siempre, los del básquet. Los que lo jugaban bien, los que lo jugamos mal y seguimos después por otro camino y podemos seguir estando vinculados y lo seguimos jugando mal, y aquellos que son fanáticos, que por ahí no lo jugaron, pero estuvieron en otro lugar y ven básquet desde hace más de 30 o 40 años. Entonces digo, también es un testimonio valioso. Bueno, todo esto un poco para señalar lo que pasó en la semana y todas las sensaciones que a mí me deja esta actividad. Una actividad que tenemos, por lo menos quienes hacemos este programa, ustedes más jóvenes, pero en aquel momento cuando arrancamos, demostramos que podía haber una tira diaria. Hace más de 8 años tiene este programa en la M570. Pero nosotros hicimos una tira diaria hace más de 10 años, 15 años, con Leo Bercesi, Armando de Gaudencio y Matías Traversa, arrancando Radio El Mundo al mediodía y después pasando por Radio Nacional, todos los días de una hora. Y demostramos que el básquetbol es un deporte que podría hoy tener una hora tranquilamente todos los días en la pantalla de Teis Sports. Tranquilamente. Para mostrarlo como realmente el básquetbol se lo merece. Porque esto sería un tema de debate, porque se podrían hacer otro tipo de situaciones, porque se podría mostrar en vivo y en directo lo de Leo Gutiérrez, porque se podría mostrar al mismo tiempo en vivo lo de la presentación que hubo de la primera edición de la Liga Femenina, porque podríamos haber ido al evento de la Caja y estar en vivo ese mismo día, porque tenemos tema para hablar todos los días de básquetbol, y el básquetbol es una actividad que ya no es un nichito chico en cuanto al informativo. En cuanto al informativo, Lajewell se ha transformado en un generador permanente. Y mucho tuvo que ver quizás este sistema, jugar todos los días. Por eso yo no soy un obtuso, que no entiende algunas cuestiones que son benéficas de este nuevo sistema. El hecho de tener todos los días básquetbol, el hecho de generar otras competencias, aunque sea para polemizar, aunque sea para estar en discrepancia, sirve. Hay contenido, un contenido válido, un contenido real. No hay que inventar peleas como en el fútbol para tener un contenido válido. No hay que discutir si Riquelme sabe jugar o no al fútbol, si Messi es más grande que Maradona, cuando son todos cracks y son todos buenos. Y después estará el gusto de cada uno y podremos decir, bueno, para, a ver, pongamos un ranking de quién es el mejor. ¿Cómo decimos que es el mejor? Por los títulos, bueno, listo, de cuántos títulos hay. Ahora son los tres iguales, tres monstruos, por decir algo, ¿no? Lo mismo en el tenis. Entonces vos decís, no necesitamos generar esa polémica que genera el fútbol de actuaciones de periodistas hoy, que tienen que actuar cuando eran periodistas serios, tienen que actuar porque obviamente te piden eso. Y si no, te quedas afuera del sistema, no tenés forma de conseguir un trabajo. Ponerte en contra de aquel por el simple hecho de ponerte en contra. Fíjense ustedes todas las cosas positivas que tiene el básquetbol. Y quizás este sistema de jugar todos los días ha generado una exposición que no se ve reflejada en la gente que va a la cancha. Eso está claro. Pero que a nosotros nos da un margen para, si venimos hace más de 15 años con un programa todos los días al mediodía, con Tirando al Aro primero y hace 8 con uno contra uno, y son muy pocos los programas que nos tocó rellenar de alguna manera, por rellenar el programa, por agarrar la guitarra y zanatear un poco. La mayoría de los programas son con contenido, puede gustarle, no puede gustarle, puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, pero todos tienen contenido. Digo, imagínense cómo no podríamos hacer un programa de 2 horas todos los días. Tranquilamente podríamos hacer un programa de 2 horas todos los días, le daríamos bola a los argentinos que están por el mundo, que se lo damos muy por arriba porque Franquito se ocupa, al torneo federal que no nos puede entrar nunca porque tenemos un millón de temas para hablar todos los días y porque el básquet genera mucho contenido, y contenido sano, contenido que sirve para el debate, no contenido ficticio o inventado como es la mayoría de los programas, 90% de los programas de fútbol hoy, que necesitan que un periodista se enoje y se vaya, que se saque el saco, que se saque el micrófono, que se ponga en contra de llevar personajes que son casi cómicos, y ese tipo de cuestiones. Nosotros necesitamos eso. Podemos hablar 2 horas de básquet tranquilamente todos los días en radio y 1 hora de básquet todos los días en televisión con el contenido que nos deja el básquet y con el contenido de una liga de desarrollo. Y plantear la polémica desde ahí. Está bien que haya un sub-19 una liga de desarrollo. ¿Qué cosas puede aportar la liga femenina para el básquetbol de las mujeres? Está bien que los exjugadores empiecen a ocupar ahora todos los lugares en la Confederación Argentina de Básquetbol. Fíjense con cosas verídicas y reales y con cosas que se están dando, con qué poco o con qué mucho, porque eso es que están haciendo, es que están trabajando, es que están entregando lo mejor de su tiempo para que el básquetbol siga creciendo, se puede generar un debate serio, profundo y enriquecedor, y no pelearse por pelearse. Todo esto lo genera el básquetbol tranquilamente. Y por eso dije, voy a arrancar distinto. Después de las sensaciones encontradas que tuve la suerte de estar en Mar del Plata, tuve la suerte de estar en Bahía, tuve la suerte de llegar a tiempo, y gracias a Dios, al lanzamiento esta alianza estratégica entre la Caja y la Asociación de Clubes con el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, histórico. Los dos juntos, con el mismo sponsor, con los mismos objetivos. Después habrá que transitar el camino. Lo que tengan que decirse, como lo dijo Fabián Roger, se dirá puertas adentro entre los dos, pero están demostrando que están trabajando juntos. Fíjense con cuánto contenido se puede hacer un programa de 2 horas todos los días. Ahora, no se puede pintar la gente y dibujarla en la tribuna. Lo que no está, no está. Entonces, hay que empezar a trabajar por ese lado. No sé cómo, no tengo la fórmula mágica. No soy un convocador de gente a un partido de básquetbol. Pero sería bueno hacer una mesa para ese tema, para ver de qué manera se lleva y escuchar a todos. Y después sacar las conclusiones de aquel que tenga la facultad de decidir. O sea, nadie va a decidir por el que tiene que decidir. Pero por ahí, escuchando a todos, ¿sí? Dar un paso para atrás en algunas cuestiones o al costado, por ahí hay 10 para adelante. Nada más que eso. Porque hay una realidad. Se crecieron un montón de cosas. Y es insoslayable esa realidad. ¿Sí? Pero hay otra que es también una realidad soleada, que es que no va gente a la cancha, salvo en algunos partidos. Y lo que nosotros mostramos es un producto televisivo, así sea por streaming. Es un producto televisivo, porque si no hay televisión no hay sponsorización. Y si no hay sponsorización no hay competencia. Eso está claro. Entonces me parece que no hay que descuidar la otra pata. Y hay que saber aceptar. Bueno, nosotros hicimos 10 cosas. De las 10 cosas, 8 están bárbaras. Listo, 8 están bárbaras. Estas 2 están mal. Está mal. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Entonces digo, bueno, quería arrancar con estas sensaciones encontradas, y me extendí bastante, pero tenía ganas porque la verdad que fue una semana cargada de muchas cosas y con muchas situaciones diferentes, positivas, y lo negativo es esto que estoy hablando de la gente, ¿no? No hay mucho más que esto. Y la mayoría son